Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos. Iniciamos nuestra edición número 134, enviándoles un fuerte abrazo a toda la comunidad artística y cultural que siempre está pendiente de la señal de 100.9 FM y los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra emisión 134 en este martes 16 de julio. Estamos también ya en compañía de Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. El más fuerte abrazo para que inicien con pie derecho en este día, que vayan bien a todas sus labores. Estamos ya a mediados de julio, el séptimo mes del 2019. Mira, pasa tan rápido el tiempo, así que no dejemos que el tiempo nos gane. Vamos ya a comentarles que para el día de hoy el pronóstico del tiempo, una mañana bastante fría, lo que se ha podido evidenciar hoy, nos señalan que tendremos la humedad en el 81%, probabilidades de precipitaciones en el 1% y el viento estará soplando entre 5 kilómetros por hora. También queremos para esto señalar el boletín que nos hace llegar el INAMI. Ellos para hoy martes nos señalan que tendremos en la sierra parcial nublado a ocasional nublado en la región y mayormente nublado en la zona centro-sur, con presencia de lloviznas aisladas y también presencia de niebla. En el litoral ecuatoriano, las personas que viajen por el sector tendrán la presencia de nublado variando a ocasional parcial nublado, lluvias aisladas al norte interior de la región, con presencia también de ráfagas de viento moderado en el perfil sur. En la Amazonía ecuatoriana, nublado variando a ocasional parcialmente nublado, lluvias dispersas con mayor incidencia en la cordillera oriental, con presencia también de la neblina. Eso es lo que nos da a conocer en este momento el INAMI. Debemos también señalarles a ustedes que el pico y placa ha dado ya inicio. Estamos ya en martes y la restricción vehicular pico y placa es para los vehículos cuyo último número en su placa sea 3 y 4, así que tenga muy en cuenta. La primera jornada está operando en este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, mientras que la segunda jornada arrancará a partir de las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recuerde que el perímetro de su aplicación está limitado en la parte más urbana de la ciudad. Está al interior de la avenida Morán Valverde en el sur, en el oriente con la avenida Simón Bolívar, al norte con la avenida Diego de Vázquez y cerramos el circuito con la avenida Mariscal Sucre al occidente. Así que a tener muy en cuenta esta medida del pico y placa. Vamos también a comentarles qué es lo que nos da a conocer el EQ91 en la ciudad de Quito, en torno a las avenidas y las autopistas que están circundantes alrededor de la ciudad. Sí, el EQ911 nos informa que la vía Papayactibáez está parcialmente habilitada, pero el resto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas totalmente. Las recomendaciones de siempre a los señores conductores, por favor, respetar las señales de tránsito, a los peatones de utilizar el paso cebra, a los puentes peatonales, para que no exista ningún tipo de inconvenientes. Hay mucha novedad en esta época de vacaciones, muchas personas salen de viaje, así que revise usted su automotor antes de salir, revise las condiciones físicas, así como también sus documentos para que pueda recorrer nuestra ciudad, en nuestro país, trasladarse de forma segura, también por supuesto revisando sus documentos y también haciendo ya una ruta por donde va a trasladarse en esta temporada de vacaciones, que sin duda muchos de los jóvenes, los niños, les encanta salir y darse una vuelta por nuestro país, que tiene mucha belleza. Vamos también a comentarles sobre algunos hechos destacables en torno al deporte ecuatoriano, que eso es lo que siempre también, aparte del arte y la cultura, nos llena de alegría. Nosotros les habíamos comentado el anterior viernes que tendríamos, esperábamos el trabajo de Sara Palacios, esta deportista, quien iba a cruzar el canal de Catalina, y finalmente ya lo hizo. Por más de 32 kilómetros lo hizo en este canal, en Los Ángeles, Estados Unidos. Esto fue en las costas de Los Ángeles, en ese país. Eso sucedió el 15 de julio. Este año la deportista empleó unas 13 horas en este nuevo reto de aguas abiertas, que se inició a partir de las 22 horas con 50 minutos del domingo 14 de julio. Imagínate esto, 32 kilómetros nadando. ¿Qué te parece, Andrés? Sí, un logro para el país. Vemos que en este año creo que ha sido la época de los deportistas para que reflejen todo el esfuerzo que dan en estos diferentes deportes, como ya vimos Richard Carapaz, ahora Sara Palacios. Entonces, apoyar a estos deportistas que tienen gran potencial que dar. Y tenemos que señalar que ya se vienen los Panamericanos, y en estos campeonatos Ecuador será una de las delegaciones que estará participando con más deportistas. Se trata con 200 deportistas. Ecuador estará levantando su bandera en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, al cual estaremos nosotros muy pendientes sobre lo que sucede en el deporte. ¿Y por qué? Porque cada una de estas personas que se levanta temprano, con mucha disciplina, a ejercer sus labores, a la larga también se convierten en referentes de nuestra sociedad, referentes de que hacer deporte también es una alternativa para recrearnos y también para tener unas buenas condiciones físicas en nuestra salud. Son ya las 7 de la mañana y 7 minutos. ¿Qué te parece si ya nos vamos con el desarrollo de la información, Andrés? Titulares en Zona Cultura. Este 16 de julio se recuerda a personajes íconos del Ecuador. El 22 de julio se publicará la lista oficial de la línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos en la red de orquestas y coros de infantos juveniles comunitarios del Ecuador. Jóvenes le apuestan a la tecnología. Ecuador propicia la cultura ambiental desde la academia y el gobierno. Libro Cosmovisión Andina Ecuatorial 1 se presenta este jueves en la Casa de la Cultura. Caravana cultural llegó a Tundaimé. Este jueves arranca en la Cinemateca Nacional la muestra retrospectiva de Alain Resnais. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche su obra Catar y Cobijando la Muerte. Ya están abiertos los vacacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juana Guarderas junto al colectivo Llama nos presenta este 17 de julio la obra Papacuna. En cuanto a la información que tenemos de nuestra ciudad, le estaremos contando que el Centro Cultural Metropolitano presenta la muestra de arte itinerario Ñuka Samay. Este próximo 18 y 19 de julio, la Alianza Francesa junto a Clown Pilo Artes Escénicas presenta la obra basada en hechos reales, Backstory. Y esta mañana a partir de las 8 horas, ya en un poco más de tiempo, estaremos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista. Recuerde que usted también puede participar a través de las redes sociales. Hacemos la transmisión de Facebook Live para que pueda conocer a nuestros invitados y usted también pueda interactuar con ellos a través de comentarios o mensajes, dar su pregunta, entregar alguna inquietud o sugerencia para nuestros invitados. Hoy nos acompaña Jaime Larraga. Él es director de la Fiesta Mestiza, agrupación multidisciplinaria conformada por un equipo de profesionales de las artes escénicas y musicales. Esta agrupación presenta la obra Bailando con cierto sentido, así que estaremos dando a conocer cada uno de los detalles de esta propuesta de Bailando con cierto sentido que estará ya en nuestra ciudad. Hoy también nos acompañará David Novoa para conocer sobre el teatro chiquito, que es la propuesta del grupo Data o Nada. La Fundación José Peralta presenta a través del libro Ecuador, su realidad, los resultados de procesos de investigación, formación y reflexión con distintos sectores sociales. Al respecto, estaremos conversando junto a Santiago Romero, director ejecutivo de la Fundación José Peralta, para conocer más sobre el trabajo que ellos llevan adelante como fundación, así como también sobre aquellos resultados del libro Ecuador, su realidad. Ahí lo tienen, amigos, la propuesta informativa para este martes 16 de julio. Como siempre, para nosotros es un honor poderles acompañar en la señal de 100.9 FM y 940 AM. No se olvide que a nivel de Ecuador o también a nivel internacional puede hacer uso de los aplicativos que tiene nuestra emisora. Tú ya has tenido esa experiencia, ¿verdad, Andrés? ¿Cómo lo descargamos? Sí, muy bueno. Se van a Play Store o App Store, en caso, ponen Radio CCE y ya se descargan la aplicación. AM y FM tienen la posibilidad de escuchar en cualquier parte del mundo con conexión a Internet. ¿Qué tal esa señal? Bien, la señal excelente, puedes escucharlo en cualquier parte del mundo, como indiqué. Entonces, ¿qué esperan para descargarse esta aplicación? Que la programación es muy buena. Ahí lo tienen para las personas, generalmente creo que les sirve las personas que utilizan el sistema iOS, ¿no? Generalmente este tipo de teléfonos no tienen una radio integrada, pueden escuchar radio a través de esta aplicación, Radio CCE HD. ¿Qué espera? Tiene que descargársela ya. Vamos a arrancar ya con la información, 7 de la mañana y 12 minutos. Aquí iniciamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con lo preparado para esta mañana, 7 horas y 12 minutos. Este 16 de julio se recuerda a compositores, músicos y creadores de canciones memorables de nuestro país. Una mirada a su vida artística. El 16 de julio de 1924 nace en Quito el bandolinista compositor Heriberto Bedoya Toral, de la Estudiantina Quito. En 1977 fallece en La Tacunga el autor, compositor, músico, cantante Ricardo Mendoza. Ha creado los albazos Así se goza. En 1991 muere en Riobamba el autor-compositor Marcial Salas Mancheno, que con Rodrigo Barreno hicieron los Pasacalles, Chimbacalle, Lindas Ecuatorianas, Los Danzantes, Los Cachas y más. Nativo de Chimbacalle, de barrio sur de mi gran ciudad, soy bien alegre, soy para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En todas partes a mí me quiere. En el país. Y vamos ya con la información de nuestro país, de nuestro Ecuador. 7:14. El pasado 8 de julio se presentó a los miembros del jurado externo, quienes se encargaron de calificar las postulaciones para ser parte de la línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador. El jurado realizó la presentación de los favorecidos este 15 de julio, dando cumplimiento al cronograma establecido. El 18 y el viernes 19 de julio se realizarán las impugnaciones y el 22 de julio se publicará el acta definitiva. El jurado externo se reunió el día 12 de julio para dar a conocer los resultados de acuerdo a las bases técnicas de la línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador. El jurado externo ha realizado una calificación ordenada de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido, es decir, beneficiarios seleccionables de 70 a 100 puntos y no seleccionables de 69 puntos o menos. El incentivo no reembolsable que se asignará irá de acuerdo a la evaluación realizada por el jurado externo, quienes han manifestado que dejan constancia que una vez revisados y evaluados los 30 expedientes de la convocatoria pública de la línea de apoyo permanente para la conformación y sostenimiento de núcleos de la red de orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador, se declaran como seleccionables a 9 postulantes como personas jurídicas y 10 como personas naturales, dando un total de 19 postulaciones. Escuchemos a Jorge Oviedo, de Ecuador, jurado externo. El jurado externo declara que de los 30 proyectos admisibles recibidos, no todos alcanzaron el puntaje mínimo requerido para ser considerados como seleccionables. Razón por la cual, en apego a la ética, transparencia y al espíritu de la convocatoria, no se ha podido autorizar la conformación de al menos 30 núcleos como lo prevén las bases técnicas, sino de 19. De las 19 postulaciones seleccionadas se encuentran la Orquesta de Cámara del Núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, dirigida por Diego Naranjo, y la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi, dirigida por Jorge Almeida. Escuchemos las primeras impresiones de Jorge Almeida, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Carchi, al recibir la noticia de ser valorado su trabajo. Ha habido un hecho de justicia para los 20 y pico más de años que lleva la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil del Núcleo. Y hoy, obviamente, con esta posibilidad que tenemos para tener un financiamiento exclusivo y no estar con esa zozobra de que se nos va acabando el presupuesto y de dónde sacamos para el pago de maestros, obviamente habrá el compromiso de, aparte de mantener la orquesta, de llevarla a un nivel, a un grado un poco más alto, ¿no? De su sonido sinfónico, precisamente. Entonces, yo creo que con estos recursos podemos dar un paso más grande al respecto. Almeida igualmente agradeció a los integrantes de la orquesta y a su director por trabajar con miras a la superación. Por supuesto, claro que ellos son los que han sido los artífices para mantener este sueño que se lo cumplió desde hace un par de décadas, ¿no? Precisamente cuando el licenciado Camilo Restrepo era también presidente de la matriz y le dio un gran impulso a esta propuesta del núcleo y obviamente mantenemos firme esta propuesta. Los miembros del jurado externo responsables de esta selección son el ecuatoriano Jorge Oviedo, la colombiana Claudia Londoño y el argentino Eduardo Tacconi. A partir del 23 de julio, los seleccionados recibirán las notificaciones como beneficiarios de la convocatoria y luego se realizará la firma de los convenios respectivos. Ahí está, enviamos un fuerte abrazo a cada uno de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se han destacado con esta, al ser parte, al ingresar y ser parte de esta red de apoyo a las orquestas y coros infanto-juveniles comunitarios del Ecuador, una propuesta que arrancó hace ya un par de meses del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y algo que les quiero señalar, bueno, en este caso teníamos a los ganadores, ¿no? Tenemos Fernando Naranjo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas y también Ramiro Almeida de la Casa de la Cultura del Carchi, entre muchos más. Algo que nosotros tenemos que señalar es que la principal iniciativa de esto es que los jóvenes, los más pequeños, aprendan a hacer música y que esto también lo vayan y lo presenten en los espacios públicos de sus comunidades. Allá en Guayaquil, allá en el caso de Tulcán, en diferentes partes de nuestro país, y que eso también se convierte en un ejemplo a tener nuevas alternativas de recreación, hacer deporte, hacer música, hacer diferentes actividades de arte y que eso lo puedan llevar a los espacios también fuera de los teatros, a los espacios más comunes y cotidianos. Esa era una de las propuestas de esta red, así que muchas felicidades a los ya ganadores y que esperamos también con ansias conocer y el trabajo que puedan presentarlo. Vamos con más, Andrés, ¿qué tenemos? 7:21 p.m. Jóvenes le apuestan cada vez más a la tecnología y la innovación. Una muestra de ello fue lo que se pudo exponer en el concurso de Entebot, en las jornadas de escuelas que inspiran. El cierre del concurso de robótica de Entebot, llevado a cabo en pasados días en la ciudad de Manta en el marco de las jornadas Escuelas que me inspiran, demostró el interés de los estudiantes secundarios por la tecnología y en especial por la robótica. El primer lugar en la categoría Seguidor en línea fue para Spirit 3, de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta. Lenin Cedeño Macías, de 13 años e integrante del equipo ganador, explicó que el prototipo de robot tiene sensores de colores para detectar, según el color, qué tipo de contenedor de basura debemos usar para reciclar desperdicios. En declaraciones para los medios nacionales, Macías también señaló que la aplicabilidad de este prototipo es para personas con discapacidad visual severa, con un sensor ultrasónico con sonido y color. El proyecto ganador en la categoría de impacto tecnológico fue para la unidad educativa Estela Maris, con su organizador de color. Kevin Quispe, estudiante de tercero de bachillerato, integrante del grupo que diseñó el prototipo, mencionó que con el sensor de color se puede detectar a través de las propiedades cromáticas los compuestos que observan. Para Tania Guillén, coordinadora de educación de la Zonal número 4, durante el cierre de la tercera jornada de escuelas que inspiran, indicó que la tecnología, cuando se usa de manera responsable, puede solucionar problemas en la sociedad a través de creatividad e innovación. Mientras que Javier Díaz, director nacional de tecnologías para la educación, presentó la campaña El Mundo Virtual de Eugenia, que orienta a niños, niñas y adolescentes en usar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación. Siete de la mañana con 7:23 p.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dirección Técnica Zonal 7, en el primer trimestre de gestión, emprendió como prioridad brindar el asesoramiento técnico a los gobiernos autónomos, descentralizados, municipales y parroquiales. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 ha asesorado y capacitado a más de 200 ciudadanos entre autoridades, funcionarios, técnicos municipales y parroquiales, docentes, estudiantes universitarios, investigadores, gestores culturales, comunidades y asociaciones gremiales, así como a los niños y jóvenes de las unidades educativas de la zona. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una entidad del sector público del ámbito nacional que promueve, difunde y gestiona la preservación, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Escuchemos a Lovana Jaramillo, directora de la Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Capacitamos rehabilitación es específicamente en temas patrimoniales. Es decir, con el cambio de las nuevas administraciones, pues corresponde socializar en primer lugar lo que es el marco legal sobre el cual nosotros trabajamos, Constitución de la República, en especial la Ley Orgánica de Cultura, que es la que faculta la intervención, la actuación tanto del Instituto de Patrimonio Cultural como las responsabilidades que se pueden dar desde los gobiernos autónomos descentralizados y desde la ciudadanía respecto al patrimonio cultural. Con esto queda la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados para que trabajen en la creación de ordenanzas o actualización de las mismas. Lobana Jaramillo. A través de las ordenanzas se puede de alguna forma regular los usos de suelo, etcétera. Hay que hacer los planes de manejo, planes de salvaguardia, en todos los territorios que se pueda ir avanzando después de este marco legal o paralelamente. Finalmente, Jaramillo nos dijo que la capacitación es importante para que todos asuman sus competencias. Importante creo que es que poco a poco se va asumiendo las competencias dentro de los GATS municipales y sobre todo que la población se va empoderando de su patrimonio cultural y generando las expectativas que son las que nosotros también nos comprometen a iniciar procesos que puedan ser trabajados técnicamente y que den resultados óptimos. Vamos a continuar con la información, por supuesto, ya son las 7 de la mañana y 26 minutos, 7 de la mañana y 26 minutos. Continuamos con este recorrido por la información cultural, artística y también, por supuesto, de carácter social. Y es que muchas de las actividades que inician en la sociedad tienen una derivación cultural. Si hablamos de ambiente, por supuesto, hay normativas que inician con la sociedad civil y que luego esperamos que cada una de esas se conviertan en una práctica cultural, algo que esté muy dentro de nosotros. Y por eso nos vamos con más, Andrés. El Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Cuenca acercan su accionar mediante un convenio de cooperación interinstitucional para incentivar una cultura amigable con el medio ambiente. A partir del convenio de cooperación interinstitucional firmado en pasados días por parte del Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial de la SUAI y la Universidad Católica de Cuenca, la finalidad práctica de este convenio permitirá a los estudiantes de las carreras de Ingeniería Ambiental realizar acompañamientos a los técnicos del Ministerio en inspecciones de control y seguimiento de actividades sujetas a regularización ambiental. Además, recibirán capacitaciones sobre normativa ambiental, gestión de desechos peligrosos, conservación de especies en peligro de extinción, control de productos forestales, conservación de áreas y buenas prácticas ambientales. Los estudiantes, por su parte, aportarán con proyectos de investigación que permitan aumentar la conciencia ciudadana sobre las problemáticas ambientales, generarán iniciativas de prevención de la contaminación y conservación de los recursos naturales. En declaraciones para los medios gubernamentales, Ana Luisa Guijarro, rectora de la Universidad Católica de Cuenca, señaló: "Para la universidad es un tema de responsabilidad institucional unir esfuerzos para el cuidado ambiental". De su parte, Priscila Carpio, directora provincial del Ambiente de Azuay, expresó que el ministerio, como ente rector encargado de diseñar las políticas ambientales e implementar proyectos estratégicos para el cuidado de los recursos naturales, articula la gestión con gobiernos autónomos descentralizados, con instituciones públicas, privadas y con la academia. Es importante que continuemos fortaleciendo estos vínculos de cooperación en beneficio del ambiente y la colectividad. Thank you.

Las redes sociales hablan de la participación de los artistas de nuestro país en el Teatro Muna, uno de los más grandes del viejo continente. Solistas ecuatorianos, junto con solistas de Portugal, Colombia y Estados Unidos, presentaron este trabajo que en Cuenca y el país se estrenará el 19, 21 y 22 de junio. Las funciones en esta ciudad fueron la antesala de lo que se vio en Budapest. Los ecuatorianos fueron notificados de su participación dentro del concurso del festival junto con tres agrupaciones húngaras y una de Islandia. Las votaciones fueron para Don Giovanni, que fue con una propuesta escenográfica y vestuario único y muy identitario, que dejó ver parte de la cultura del país. El proyecto de la ópera Don Giovanni se desarrolló entre Almer Producción a través de un convenio para promover la ópera en el mundo. La autogestión de Musarte, fundación dedicada a promover la ópera y la música clásica del Ecuador, y la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la Suay. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. En la casa. 7:36 a.m. ¿Cuánto conoce usted sobre la representatividad de Cosmisión Andina? Todos estos temas se los va a tratar este jueves durante la presentación del libro Cosmovisión Andina Ecuatorial 1. Este texto es desarrollado por el colectivo Quinti Editores de Quito Milenario y Emuel Editores. El escritor Diego Velasco recopila en esta obra aportes científicos de la memoria ancestral. Es una obra que con el colectivo Quito Milenario y armamos un libro colectivo, justamente varios autores y yo coordino en esta obra, que es una primera parte de lo que en total se iba a generar. Se explica acerca de la epistemología andina, acerca de la filosofía de la ciencia andina, si podemos llamar así, desde una perspectiva amplia, desde la simbólica, desde la semiótica, desde lo que constituye la misma filosofía, por llamarle. Así lo destaca Diego Velasco Andrade, investigador y fundador de Quito Milenario, a lo que se desarrollará este jueves en la presentación del libro Cosmovisión Andina Ecuatorial, precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo es presentado por Quinti Editores de Quito Milenario y Uemul Editorial. El resultado de esta magnífica compilación representa un aporte a personas con conocimiento científico y como guardianes de la memoria ancestral, todo en busca de establecer pilares fundamentales para una sociedad equitativa, cooperativa y equilibrada. La manera como desde el cosmos se interpreta el mundo, cómo se interpreta la vida, cómo se interpreta la naturaleza, y a eso entendemos como cosmovisión andina. Si a esta se agrega el hecho de que lo vemos desde nuestros autores, desde nuestras perspectivas, puesto que lo andino es amplio y ha sido muy difundido últimamente en Bolivia, en Perú, pero en Ecuador de algún modo estábamos un tanto rezagados de interpretar. Como dato particular, por más de 500 años los pueblos originarios fueron sometidos a la colonización cultural, invisibilizados en sus diversas manifestaciones y potencialidades ancestrales. Son 21 nacionalidades indígenas y más de 200 pueblos nativos, población mestiza, pueblo montubio y afrodescendientes. Se vuelve de esta manera necesario multiplicar esfuerzos para legitimar conocimientos y memorias de nuestros pueblos originarios. Se requiere de impulsos científicos académicos para redescubrir y resignificar la cultura andino-ecuatorial, representada como un sello de interculturalidad. Diego Velasco presenta este libro de autoría colectiva en el que reúne los temas investigativos sobre el tema cosmovisión ecuatorial de varios autores, entre ellos Jorge García, Alfredo Pérez Bermúdez, Germán Rodríguez, Atahualpa Osvaldo Freire, Edmundo Valle Jarrín y el mismo Diego Velasco. somos ecuatoriales, somos equinocciales. Nuestro lugar de enunciación tiene que ser desde aquí. Obviamente hay semejanzas con toda la región andina, pero hemos estado, yo diría, durante 20 años, de algún modo también influenciados por la visión que nos ha llegado primero del Perú, un avance importante, y luego desde Bolivia. Es vital formar una epistemología científica cada vez más rigurosa que aporte a la generación de nuevos conocimientos desde nuestras fuentes primordiales, en el objetivo de poner en escena la memoria colectiva de los pueblos originarios. No se lo pierda, acompáñenos este jueves a partir de las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la presentación del libro de Diego Velasco Andrade, Cosmovisión Andina Ecuatorial 1. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Una nueva jornada del Ballet Nacional llega esta noche hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra Catari, Cobijando la Muerte. En esta obra se retrata el amor incondicional de las madres por sus hijos mediante la cosmovisión del pueblo quichua Otavalo. El elenco del Ballet Metropolitano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche su obra Catari, una obra que hace referencia a las raíces culturales del Ecuador, específicamente a las comunidades andinas de Otavalo y su cosmovisión ancestral. Se busca de esta manera conmemorar el amor incondicional de una madre a su hijo. Catari es la puesta en escena de Verónica Torres, ex bailarina, actual maestra ensayadora y parte del repositorio del elenco del Ballet Nacional. Es una obra desarrollada por el elenco Ballet Metropolitano, que posee música andina 100% ecuatoriana y todo como parte del grupo musical Yarina y Nuna Jazz. La puesta en escena muestra la muerte del joven indígena Catari, que significa despertar en quichua, y todo como un instante de herencia y regocijo. La maestra Torres, coreógrafa y bailarina, precisó que se realiza una fiesta en la que se destacan juegos y bailes difusivos, prácticas ancestrales que hasta el día de hoy el pueblo indígena los mantiene vigentes. Los otavaleños como tal entonan cánticos que despiertan emociones de alegría y nostalgia en el mundo terrenal. Preparan banquetes que disfrutan todos los asistentes a ese ritual. Son danzas que recrean momentos de celebración y se transmite como tradición a los pueblos mestizos. La obra Catari recoge el pesar de que un hijo muera por diferentes causas y más allá de cumplir un anhelo que tiene una madre al volver a ver a su guerrero. El Ballet Nacional del Ecuador presenta la obra Catari, dirigido siempre por el maestro Rubén Guarderas, como una obra que requiere, por supuesto, de mucha lectura e investigación. Son tradiciones y costumbres arraigadas por nuestro pueblo. El Ballet Nacional del Ecuador presenta la noche de este martes 16 de julio en el Teatro Nacional su obra Catari. En la dirección tenemos a Rubén Guarderas Gijón, coreografía de Verónica Torres y los intérpretes Ballet Metropolitano con la música de Curi Cachimuel, el Centro Cultural Peguche y Yanira. Llevo una luna encendida en mis manos. No se lo pierda, lo esperamos esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con la obra Catari. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos. Aprender a elaborar instrumentos musicales de arcilla, máscaras y técnicas de pintura son la oferta en talleres vacacionales que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus talleres vacacionales 2019. Aprenden a hacer instrumentos musicales de arcilla, juegan a rondas tradicionales y hacen amigos. Esta es la oferta que en este verano 2019 ha preparado la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al momento, 25 niños y jóvenes de entre 8 y 17 años de edad participan en los talleres de arcilla impartidos por el maestro Ángel Calvache. El instructor nos cuenta sobre lo que se impartirá a los pequeños. Segundo taller, que es de pintura. Entonces, la temática de ese está enfocado al segundo museo, que es el Museo de Arte que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. Y finalmente tenemos el taller de elaboración de máscaras etnográficas, Como sabemos, tenemos dentro de la Casa de la Cultura el Museo Etnográfico y las máscaras van a estar enfocadas a las temáticas que tiene este museo. Como son fiestas populares, por ende las máscaras que se van a realizar son máscaras relacionadas con los personajes de las fiestas populares, como es la Mama Negra, el Payaso, el Diablo Uma. Asimismo, también tenemos en el Museo Etnográfico un área que trata sobre la cosmovisión y el animismo. El taller está abierto para niños a partir de los 8 años hasta los 12 años, pero si algún otro niño de más edad está interesado, pues también puede participar. La propuesta del taller se enmarca en cada una de las líneas museísticas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo comenta Belén Urquizo, del área educativa. En esta primera clase, en la práctica se han familiarizado un poco con el asunto del manejo de la arcilla y cosas. Vamos a elaborar un silbato muy básico, ¿no?, que se le conoce de silbato de embocadura directa, que se lo sopla directamente, y en ese trabajito estamos. Si tú me filmas, vamos a ir en el proceso de elaboración, ¿no? Hemos elaborado, mediante la técnica de apretón, dos ollitas, digámosle así, de un grosor determinado, de 4 milímetros aproximadamente, y tenemos dos de eso. Luego de eso, debemos unirle a las dos para que quede una esfera hueca por dentro, que es lo que la esencia del instrumento en sí. Tiene que tener una cavidad donde es el asunto sonoro, donde es la cámara sonora del asunto, ¿no? El taller de elaboración de instrumentos musicales en arcilla finalizará el 26 de julio próximo. Se encuentran al costado derecho del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9:30 de la mañana hasta las 12:30. Posteriormente, y en los mismos horarios del 5 al 9 de agosto, inician talleres de pintura, y del 12 al 16 de agosto, taller de máscaras de personajes populares de las fiestas del Ecuador. Las inscripciones las puede hacer visitando los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o comunicándose al número telefónico 099-825-6485. Ahí lo tienen, amigos, si ustedes ya tienen a sus niños en casa y están un poco inquietos con algunas, con tiempo libre, la oportunidad para que puedan recrearse y también formarse en las artes está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este momento están con el taller de elaboración de instrumentos andinos en arcilla, luego vendrá el taller de pintura y estarán cerrando a mediados del mes de agosto con el taller de elaboración de máscaras sobre personajes tradicionales de las fiestas de nuestro Ecuador, personajes populares, por supuesto. Pero adicional a esto también queremos señalar, y para esto destacamos la información del Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se ha publicado que tus vacaciones se disfrutan con arte y mucho cine. Y esta es una publicación también de la administración de la Zonal 9 del Ministerio de Educación. Nos invitan a venir con nuestra familia y amistades al Festival de Documental Festivo desde el 18 al 27 de julio. Esto se va a realizar en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vacaciones con cine es lo que también se va a prometer en esta institución. Los horarios será a partir de las 10 de la mañana en la primera jornada y la segunda a partir de las 14:00. Así que tenga muy en cuenta, si usted quiere venir a los talleres de arcilla, también puede darse una vuelta por la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, que habrá actividades desde el 18 de julio. Así que muy pendientes de eso. Continuamos con información. Un trabajo en conjunto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional y la Alianza Francesa se desarrolla desde este jueves la retrospectiva de Alain Resnais. Este maestro es considerado en el mundo del cine como el cineasta del tiempo, de la conciencia y de lo artificioso. A Alain Resnais nació en Vannes el 3 de junio de 1922. Ha sido director, montador, guionista e incluso ha participado como actor en varias de sus películas. Es considerado uno de los principales representantes de la denominada nueva ola del cine francés, que revolucionó temas como montaje y fotografía. Resnais fue un niño enfermizo por circunstancias que aprovechó para interesarse por el cine y la literatura. Tal fue su afición por el cine que cuando tenía 13 años se compró una cámara de 8 milímetros y realizó sus primeros intentos como director. En el fin de la Segunda Guerra Mundial, Resnais entró a trabajar como montador para otros directores como Vedrés, Reichenbach, Truffaut o Bardá. Paralelamente a esta actividad, se dedicó a la dirección de varios cortometrajes sobre temas sociales y artísticos. En 1948 dirigió Van Gogh y dos años más tarde Gauguin. En 1950 rueda el cortometraje Guernica, que consiguió el Oscar a Mejor Cortometraje. En 1955 dirige un cortometraje sobre los campos de concentración nazis y a este le siguieron A la memoria de mi madre y Le Chantier Sirène, año 1958. Alain Resnais desde un inicio mantuvo interés por tratar temas como el arte en cortometrajes como Van Gogh o Gauguin, también en los horrores de la guerra que quedaron reflejados en cortometrajes donde ganó un Oscar y en Hiroshima donde además fue el mejor director. Bajo estos parámetros, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Alianza Francesa, presentan desde este jueves 18 y hasta el martes 23 la retrospectiva de Alain Resnais. La cartelera determina lo siguiente. Este jueves 18, 19:30, Hiroshima, de Mon Amour, donde una actriz francesa participa en el rodaje de la película sobre la paz y se enamora de un arquitecto japonés poco antes de volver a Francia. El viernes 19 a partir de las 17 horas llega Conocemos la canción, donde seis personajes son arrastrados en una especie de ronda amorosa y social en la que se multiplican los malentendidos, lo que los enfrentará con su propia verdad, personajes que expresan sus estados de ánimo a través de canciones del ayer y de hoy. El sábado 20, a partir de las 18 horas, llega Hiroshima, de Mon Amour. Una noche de junio de 1920, Romain, esposa del músico de orquesta Bel Croix, se deja fascinar por su invitado, el célebre violinista Marcel Black. Al día siguiente, Romain va a visitarla y se convierte en su amante. El domingo 21 de julio a las 16 horas llega Muriel, donde Hélène, tras la muerte de su marido, regenta un negocio de antigüedades y cuida de su hijo adoptivo Bernard. El joven está traumatizado por el recuerdo de Muriel, una mujer torturada durante la guerra de Argelia, donde fue asesinado en servicio militar. A las 20 horas llega Stavisky, del año 1974. León Trotsky desembarca discretamente en la ciudad de Cassis. El gobierno francés, mientras tanto, le concede asilo político. Paralelamente, Serge Alexander y Stavisky agitan el mundo político y financiero parisino. El lunes 22 de julio a las 17 horas llega Coeurs. A partir de la vida de un agente inmobiliario, un ex militar y un adicto a los reality shows, Resnais vuelve al cine teatral, recreando atmósferas irreales al servicio de la preocupación, del paso del tiempo y la rutina. Y finalmente, este martes 23 de julio desde las 17 horas llegan los cortometrajes Guernica 1950, Las estatuas también mueren, año 1953, El canto del estireno, año 1958, y Toda la memoria del mundo, año 1956. No se lo pierda, visite la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompáñenos desde este jueves 19:30 en la retrospectiva de Alain Resnais. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos. Los 25 años de parroquialización de Tunaidé, Cantón El Pangui, se celebraron con una caravana cultural, la misma que fue emprendida por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora y el Gobierno Parroquial. Y es así como llegó la caravana cultural a Tundaime para celebrar los 25 años de parroquialización. Luis Ordiales, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de este sector, agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora, Chinchipe, por la coordinación del evento e invitó a visitar la parroquia, que tiene grandes atractivos turísticos y culturales que ofrecer, como también una nutrida programación por las bodas de plata, las mismas que se realizaron hasta el 14 de julio. El gobierno parroquial es muy orgulloso primeramente de cumplir 25 años. Estamos con un elenco de programaciones. Esperamos hacer de la mejor forma. Y gracias también, ¿no?, a todos los auspiciantes que han hecho posible, a Esmilcar y a la Casa de la Cultura, que quienes han sido quienes han hecho posible que se dé este evento acá en Tunday. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, manifestó la satisfacción de poder organizar este evento, de ayudar a promocionar a los artistas locales en los diferentes cantones y parroquias de la provincia, así como también agradeció el apoyo de la gobernación y la empresa minera por el apoyo con los uniformes para el elenco de baile moderno de la institución. Hemos llegado hasta Tundaine con la finalidad principalmente de acercar el arte hasta esta comunidad tan creciente, futurista. Los artistas que se promocionaron fueron La Yapa Caoba en música, Jorge Betancourt y Belén Ceballos con Body Paint, Jorge Villa en pintura, grupo de baile moderno Adly Dance, el grupo de danza Yarina, Delia Vacancela y Fanny Pucha con artesanías. Escuchemos a Jorge Villa. Qué hermosa que está mi tierra y aunque me vaya regresaré. Al menos para mí es un honor poder mostrar el trabajo que estoy realizando, las artesanías, pinturas. Bueno, más adelante quisiera mostrar también la fotografía que estoy realizando. El gobierno autónomo descentralizado parroquial aportó con la presentación del grupo de danza Nui Cui y del artista G Caravana Cultura. En Quito. Vamos a continuar ya con la información de nuestra capital, la Carita de Dios. 7:56. Desde este 11 de julio hasta el próximo 28 de julio, el Centro Cultural Metropolitano nos trae la muestra de arte identitario Ñuka Samay. Una muestra que une los conocimientos ancestrales con la contemporaneidad para así llevarnos a conocer la identidad de nuestros pueblos. Ñuka Samay, o Alma Mía, es la apertura floreciente que nos presenta el Centro Cultural Metropolitano desde este pasado 11 de julio hasta este próximo 28 de julio. Ñuka Samay nos permite adentrarnos en lugares y expresiones de los pueblos ancestrales del Ecuador. La vestimenta, la danza y la música se verán plasmado en 28 obras, las que han sido impregnadas sobre lienzos, grabados, acuarelas y cerámicas de 10 reconocidos artistas ecuatorianos. Antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita. Para realizar esta exposición se ha venido trabajando desde hace algún tiempo atrás, pues ha sido un largo proceso de investigación y una minuciosa mirada a cada una de las obras. Las obras pasan de ser una representación gráfica a ser elementos de análisis investigativo, histórico, crítico, estético e iconográficos que buscan la reflexión de las diferentes formas de vida de nuestros pueblos. Ñuka Samay, o Alma Mía, estará acompañado de otras agrupaciones, tanto de ballet como de música, las que se han unido para rescatar y dar a conocer las expresiones de nuestros pueblos.

Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, ya nos vamos con algo más de información. Mientras nuestros invitados, que ya están aquí en la cabina, nos alistamos para la entrevista. Queremos comentarles que el próximo 17 de julio, el Teatro Patio de Comedias, junto al colectivo Llama, que se encuentra bajo la dirección de Juana Guarderas, nos presentará Papacuna, una obra que mezcla la comedia, la música, el ritmo y las máscaras. El colectivo Llama, dirigido por Juana Guarderas, presenta Papacuna, una acción escénica en los límites de la comedia, la música, el ritmo y la máscara, que aborda el tema de la crisis del agro desde el punto de vista de la chacra. La pieza escénica, definida como un agroteatro cómico musical, presenta como un homenaje a las papas, a los mitos andinos y a las personas que han custodiado los saberes de la chacra por siglos. Son estos los principales elementos que se utilizarán en la obra, pues el proyecto escénico germinó al interior del colectivo cultural Llama, a partir de la investigación de Cecilia Dávila sobre la conservación limitada de las papas nativas frente a la proliferación de especies mejoradas en los Andes ecuatorianos. Natalia Ortiz, Iliari Derks y Carlina Derks, actrices e integrantes del mismo colectivo, fueron quienes decidieron tocar el mundo de la papa y su relación con la cultura. Las tres actrices en escena se mimetizan con los seres que habitan la chacra, como las papas, los campesinos y los seres rítmicos de nuestras culturas andinas, milenarias y transfronterizas. La intención de este agroteatro cómico musical es reconocer que la variedad en todas sus manifestaciones es vida. La obra se presenta el miércoles 17 de julio en el Teatro Patio de Comedias. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $8. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Thank you.